Título: El parque tramposo. Yo fui al parque con él y tú y ellos jugaron con nosotros y nosotras al escondite. Ustedes hicieron trampas porque te pillé y no te la quedaste. Y vosotros no cumplieron las normas, vosotras no jugaron y tú dijiste que si ibas a jugar. Y ella pasó por el tobogán y no se podía. Fin, Leire Quintana.